En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor, en la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor, Déjame tocar tu cuerpo otra vez, que quiero sentirte de nuevo, mujer. Déjame tocar tu cuerpo otra vez, que quiero sentirte de nuevo, mujer. Porque regresas como lo hacía, que a ti te encantaba como te lo hacía, y que te gustaba cuando te besaba. En la cama los dos, haciendo el amor, En